Suenan los tambores del dolor y en su voz nada el viento. Juegan escondidas los recuerdos que nos unieron una vez. Y ahora solo hay que saber dónde nos lleva el tiempo. Y ahora solo hay que esperar que nos pongan final. Confío en el desconfío que me trajo hasta acá. Y aunque derrame sangre, guardo mi El sol me trajo una copa, pero yo soy herida abierta. Descarrilo ya yo el camino, en medio de cualquier tormenta. Caigo al entierro de no saber a dónde van mis fantasías. ¿Cuál es el fin del objetivo? Tal vez si aspirara más. Caigo enfermo y sin conciencia de lo que eso no está prohibido para mí. Que soy tan frágil como una boca. Silencios raros que trae el día, sonidos raros que trae la noche. Y en lo macabro de ese silencio algo también trae de vos. Modelo ojos en mi conciencia y boca sin ningún sentido, armando muñecos extraños yo voy. El sol me trajo una copa, pero yo soy herida abierta. Descarrilo y hallo el camino, en medio de cualquier tormenta. Tengo el entierro de no saber a dónde van mis fantasías. ¿Cuál es el fin del objetivo? Tal vez si aspirara más. Si caigo enfermo y sin conciencia de lo que está no está prohibido para mí. Que soy tan frágil como un...